voy a ser sincero, Dani, lo que pasó es que, bueno, la junta electoral del partido, ¿bien? O sea, los partidos, pues, en la democracia se gobierna a través de los partidos. Los partidos te tienen que elegir como candidatos y por eso primero se hace la junta electoral y después se va a la justicia, donde también me evalúa si está todo correcto para que sea candidato. Ya había un arreglo político del partido y del Frente Todos, donde había intendente peronista, no iban a haber interna. Esos eran los rumores que se empezaban a hablar en nuestro mundillo, ¿no? Lo cierto es que en algún, bueno, en el caso Moreno, el más relevante, hay interna, y nosotros hasta el último momento nos presentamos, más con esta consigna de todos, salimos a plantear que todo es con todo, pero no es hacer todo lo mismo, ¿no? Justamente planteamos un todo porque no ganamos, hace mucho que el peronismo no gana a nivel nacional, provincial, y la culpa de esto es porque no hay cambio, no hay renovación, no hay propuesta nueva, no logramos al vecino transmitirle la confianza suficiente para mostrar un proyecto nuevo. Y bueno, el problema que tenemos es que, sobre todo José Sepa, sigue existiendo los varones, el varón conurbano, que si bien hacia afuera pide las internas cuando él sale a jugar a la provincia y lo niega de que no se dan las pasos, bueno, lo cierto es que acá no aplicaron el poder que tienen, es casi un poder de veto, se podría decir, y no han vetado, esa es la realidad. El argumento, Rodrigo, es la falta de avales. Sí, bueno, pero el argumento que siempre que buscan una excusa, nosotros tenemos para comprobar, o sea, nosotros presentamos 461 avales, mientras que el requisito era 200. Que ni siquiera esta vez pedían que sean afiliados, y nosotros habíamos puesto más o menos 250 afiliados, más el resto de vecinos que bueno, que nos darían y que nos pedían para que participemos. Pero bueno, esa es la realidad, y esa es la democracia que todavía tenemos que fortalecer, y que no es justo. Justamente nosotros no somos de la estructura municipal y somos peronistas y vivimos y construimos y militamos en un entorno donde la verdad que la gente de la municipalidad no está. Y justamente esa agenda es la que nosotros queríamos llevar. Ahora, ¿hay posibilidades de un tipo de revisión de esto, de apelar este rechazo de la Junta Electoral del partido? Sí, las posibilidades existen, pero como sabemos que esto es por voluntad política, no tiene sentido. En verdad, legalmente es apelar, el partido no va a decir lo mismo, ahí va a poner a la Junta Electoral, pero de la justicia, y la justicia ahí lo va a intimar y no van a dar la lista corta, que sería que tendríamos que llamar a corta boleta, y la verdad que no estamos en condiciones. Nosotros estamos con muchos conflictos en José de Paz, estamos en el conflicto de Lama, de la Dístrica, del barrio Néstor Kirchner, más los comedores, los merenderos, y sinceramente se requiere un dinero que no tenemos y una estructura muy difícil para lograr que el votante pueda llegar a corta boleta. Mencionabas el trabajo territorial que tienen, Rodrigo, y saliendo ya del tema electoral, ¿cuál es la realidad de estos comedores, de estos barrios, frente a la crisis de estos últimos años? La realidad es que vienen creciendo, la realidad es que ya hace unos 2 años más o menos se empezó a ver que los padres empezaban a venir a comer o que venían a picar un poco para ayudar, y te das cuenta que no están alcanzando. Es un foco de demanda de programas sociales, de pedido de mercadería, donde está muy complicado porque provincia, nación y hasta el municipio mismo, que también es uno de los problemas que tenemos que resolver, que este mes el municipio no dé la mercadería. Son bastante complejos. En el centro, nosotros tenemos nuestro local central ahí en Subiría y Altuve. Empezamos a poner un comedor por los cartoneros y la gente que vimos trabajando a la noche. Está funcionando martes, miércoles y jueves por ahora, es lo que podemos. Y mucha gente con tupper, vecinos de alrededor, y vos decís el centro de José C. Paz, claro. Que por lo general es una clase media, trabajadora, ¿no? No, empezó a venir mucha gente con tupper. Estábamos ayer, justamente cuando llegué, estaba el comedor y me decían que le habían mandado 7 paquetes de fideo, y cuando vi la olla, no estaba, ya estaba vacía. La verdad que la situación es compleja, porque lo que están haciendo los padres es tratarse de ahorrar un mango, de tratar de cubrir, y la plata que pueda llegar a conseguir de mucha changa, de mucho invento de trabajo, y también de los programas, que bueno, si cumple con la palabra, el mes que viene se hace 7.500 pesos, pero la verdad es que no termina de alcanzar para nadie. La realidad de que se repite en muchos barrios, en este caso en los que tienen trabajo territorial ustedes y otros que también conocemos aquí de toda nuestra región, lamentablemente. Rodrigo, te agradecemos estos minutos. Lamentamos que no exista la posibilidad de elección, ¿no?, de diversidad de propuestas en José Cepaz, en el marco del Frente de Todos, que haya sucedido esto de baja el resto de las listas que intentaban competir con Ishii para ser el candidato local, ¿no?, del Frente de Todos. Sí, así todo. Yo llamo a votar al peronismo. Nosotros claramente con el municipio tenemos mucha diferencia, pero también sabemos que acá lo importante es recuperar provincia y nación, porque es un distrito que sin la ayuda de nación y provincia, lo que sufren son los más humildes, y que necesitamos los recursos de nación y provincia para que José de Paz crezca. Esto es una realidad que hay que discutir un montón de cosas, del presupuesto que tiene un municipio tan humilde como José de Paz, que tiene que crecer. Nosotros lo que queríamos discutir es la administración de ese recurso, que estamos seguros que se puede hacer más cosas con lo que ya se tiene, pero también sabemos que si la alternativa es la derecha, lo único que hacemos es colaborar a un proceso mucho más grande, a un proceso internacional que se vio en la región y que no se puede. Así que llamamos a votar al peronismo. Bien, Rodrigo, como siempre, muchas gracias y quedamos a disposición aquí en la radio. Muchas gracias, un abrazo grande, saludos a todos tus oyentes y a tu equipo, que son maravillosos.